poco sirve preguntarse por qué. Supongo que en el fondo los dos lo sabemos bien. La vida es un puzzle con piezas mezcladas de un millón de puzzles y por eso nunca encaja nada. Algo que no acaba de encajar. Y nos engañamos, fingimos no notarlo, pero las piezas que no han de estar juntas se acaban separando. Podría ser culpa nuestra nunca encajar del todo. ¿Somos acaso responsables de lo que somos? Tal vez puede que en parte, por otra claro que no, pero nadie consuela saber que no hay manera de hacerlo mejor. Y da melancolía en ninguna parte donde se pierden las miradas que nunca vuelven a encontrarse. ¿Qué piensas? Nada.